hace la antesala a los bandoleros, el más valioso. ¡Don! El único que puso la regla. Dijeron, dale, don, entrete en la que baile en Pontembo, pa' que ella sola se suelte, pa' que con esta se alboroten los gandes, pa' que la catafina suelte en la perse. Dale, don, entrete en la que baile en Pontembo, pa' que ella sola se suelte, pa' que con esta se alboroten los gandes, pa' que la catafina suelte en la perse. Dale, don.